Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 18 de abril, Día Mundial del Radio Aficionado. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Johnny Silva, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas anuncia la llegada de la delegación venezolana a la 59ª Bienal de Arte de Venecia. Presidente Maduro envía un saludo y reconocimiento a los guardianes del aire por los 102 aniversarios de la aviación militar bolivariana. Protección Civil se mantiene desplegada ante intensas lluvias registradas en el estado Trujillo. Mercal favorece con proteína animal a más de 27.000 familias en el estado Carabobo. Rusia advierte que Ucrania ataca corredores humanitarios con armas ligeras y morteros. Rugne Odor guió triunfo de los Orioles de Baltimore sobre los Yankees de Nueva York. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció que la artista plástica Palmira Correa, el fotógrafo Jorge Recio, la activista feminista Mila Wax y el artista César Vázquez llegaron a Italia para representar al país en la 59ª Bienal de Arte de Venecia con la muestra Tierra, País, Casa, Cuerpo. El fotógrafo Jorge Recio expresó su orgullo de representar al país en dicho evento, donde esperan transmitir a las personas su filosofía de vida. Bueno, muy orgulloso de estar aquí en Venecia representando al país y que hayan pensado en mí para representarlo. Esperemos que podamos transmitir a la gente nuestro sentido de la felicidad, nuestro espíritu, nuestra filosofía de vida, que creo que hace falta un poquito en el planeta. Son las 12:05. El periódico cultural venezolano Todas Adentro cumple 18 años dedicado a la reseña y visibilización de las diferentes formas de cultura, especialmente la de los populares venezolanos desde una perspectiva social. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó desde su cuenta oficial Twitter al director de dicho periódico, Iván Padilla, así como a los comunicadores que hacen vida en este medio. Por su parte, Iván Padilla indicó que Todas Adentro es el periódico de las culturas en Venezuela y agradeció a todos por acompañarlos en estos 18 años de trayectoria. En Barquisimeto, Estado Lara, fue inaugurado un mural de 75 metros de extensión en la cual exalta la pasión, muerte y resurrección de Jesús como parte de las actividades de la Semana Santa promovidas por la Alcaldía de Iribarren. Katiuska Ruiz, artista plástica, expresó que pintar conectados con la divinidad sube en su totalidad las energías de cualquier artista. Además, indicó que es algo mágico realizar este tipo de obras. Este domingo 17 de abril se conmemoraron los 8 años de la partida física del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Con motivo de esta ocasión, el presidente de la CELAR, Roberto Hernández, recordó las palabras de García Márquez, pronunció en agosto de 1972. Siempre he creído en contra de otros criterios muy respetables que los escritores no estamos en el mundo para ser coronados, y muchos de ustedes saben que este homenaje público es un principio de embalsamiento. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó en su cuenta de red social Twitter que el 17 de abril de 1920 se creó la Escuela de la Aviación Militar de Venezuela, cumpliéndose así el aniversario 102 de dicha institución. El Ejecutivo Nacional envió un saludo y reconocimiento a la gran familia de esta alma mater, encargada de formar formar valores a los guardianes del aire que garantizan la integridad territorial del país. El pasado sábado 16 de abril, Día Mundial del Emprendimiento, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó en su cuenta de red social Twitter el impulso de las políticas gubernamentales para incentivar las nuevas ideas productivas que fortalecerán el crecimiento económico del pueblo y del país. Rodríguez expresó su reconocimiento a los emprendedores en su día, los cuales han impulsado la recuperación económica de Venezuela, y recordó que el presidente Nicolás Maduro continuará generando políticas que faciliten el impulso y creación de nuevos emprendimientos. Son las 12 y 9 minutos. Somos noticia. Desde este domingo 17 de abril, los distintos cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activos en el cierre del asueto de la Semana Santa, como parte del dispositivo de supervisión, atención y reacción para garantizar el feliz retorno de los temporadistas a sus hogares. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, expresó que poseen 2.455 cuadrantes de paz en todo el territorio nacional, 18 troncales en todos los espacios de tránsito y circulación, así como 399 puntos de atención médica para atender a ciudadanos, turistas y vacacionistas que requieran auxilio médico. Desde el eje metropolitano del estado Miranda, nos encontramos pues supervisando el dispositivo Semana Santa Segura y Biosegura 2022, ya en la fase de retorno de nuestros temporadistas, de nuestros vacacionistas, y cumpliendo por supuesto las instrucciones de nuestro almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, quien nos ha encomendado pues la tarea de supervisar en todos los espacios del territorio nacional este dispositivo para que nuestro pueblo definitivamente sea protegido. Efectivamente, pues tenemos a nivel nacional, como todos lo sabemos, 2.455 cuadrantes de paz desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, en las 18 troncales nacionales y en todos los espacios ahorita de circulación. Tenemos también 399 puntos de atención médica. Estos puntos de atención médica consisten pues en que aquellos ciudadanos, aquellos turistas, vacacionistas que requieran la atención de nuestro pueblo también participan pues y gozan de estos espacios para atenderlo. Regionales. El director estatal de Protección Civil del Estado de Trujillo, César Fernández, informó que funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres se han movilizado desde horas de la madrugada de este domingo en los diversos municipios de esta entidad, donde se han registrado fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas. Fernández detalló que desde las 4 de la madrugada ha llovido en los 20 municipios, lo cual ha provocado el incremento considerable del caudal de los ríos y quebradas. Por lo tanto, se mantienen en constante monitoreo ante cualquier eventualidad. Son las 12 y 11 minutos. Cientos de feligreses celebraron con fe y devoción la tradicional bendición del mar, este domingo de resurrección en el malecón de Puerto Cabello, acto litúrgico que cada año se realiza en las costas venezolanas durante el asueto de Semana Santa. La ceremonia contó con la presencia del alcalde del municipio, Juan Carlos Terán, así como del tren ejecutivo de la alcaldía de Puerto Cabello. Betancourt expresó que con esta tradicional misa se retomó luego de 2 años por motivo de la pandemia de la COVID-19 la Eucaristía para todos los feligreses, familias porteñas y visitantes que siguen la tradición desde hace muchos años. Economía. Mediante el Plan Nacional de Distribución de Proteína Animal en la modalidad de Ferias del Campo Soberano, fueron atendidas más de 27.430 familias de los municipios Libertador y San Diego en el estado Carabobo, con la articulación de 93 comités locales de abastecimiento y producción. Wilmer Valera, director territorial del Ministerio para la Alimentación en esta entidad, informó que en acompañamiento de instituciones como Mercal, el Instituto Nacional de Nutrición y las Fuerzas Vivas de los Esposeros del CLAC, se trabaja mancomunadamente para el bienestar del pueblo en cumplimiento de las políticas establecidas por el Ejecutivo Nacional. Son las 12 y 13 minutos. La ministra de Comercio Nacional, Delis Álvarez, destacó que el servicio desconcentrado de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos certifica los procesos de calidad en la producción y economía del país. La labor de los trabajadores del SENCAMER permite verificar, confirmar y certificar la calidad de los procesos de producción para el beneficio de los consumidores de Venezuela. Dentro del plan de reimpulso del comercio nacional en esta nueva etapa de recuperación económica. Noticias del Alba. El medio digital Prensa Latina informó que la Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba dio inicio como todos los días de cada 17 meses a una nueva jornada de condena al bloqueo que Estados Unidos impone sobre Cuba. Lilian Rodríguez, miembro de dicha red de solidaridad, informó que en las redes sociales diversos activistas realizaron una conferencia virtual sobre las afectaciones del bloqueo estadounidense, así como la puesta en circulación de infografías que señalan las violaciones de las políticas de Washington por más de 6 décadas a la isla. Son las 12 y 15 minutos. El gobierno de Nicaragua informó que asumirá el 100% del incremento de los precios del gas licuado, diésel y la gasolina, correspondiente a la semana del 17 al 23 de abril, según los nuevos precios internacionales del petróleo. En comunicado emitido por el Ministerio de Energía y Minas, así como el Instituto Nicaragüense de Energía, detallaron que no se aplicarán alzas a dichos productos. También se indicó que el gas licuado no tendrá ningún cambio en su precio en sus presentaciones, de 10, 25 y 100 libras. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia, coronel general Mikhail Mishinsen, denunció este sábado que las fuerzas de Kiev han atacado los corredores humanitarios localizados en las ciudades de Kharkov y Zaporozhye, en Ucrania, con armas ligeras y morteros. Mishinsen aseveró que los ataques contra los corredores impiden la evacuación de ciudadanos en esas zonas para poder ser atendidos, así como para que accedan a tratamientos y alimentos de primera necesidad. Son las 12 y 16 minutos. El Papa Francisco se dirigió a los cristianos en su mensaje a la ciudad y al mundo, donde instó a restablecer la paz en Ucrania y el resto del mundo. Esto en su alocución del domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro en Roma. Francisco pidió a los fieles pedir la paz con voz potente desde los balcones y en las calles, así como la paz en Medio Oriente, la reconciliación en el Líbano, Siria e Irak, al tiempo que se refirió a la situación inestable en Libia, Yemen y Myanmar. Son las Somos periodismo. Deportes. El toletero venezolano Rugnan Odor respondió con contundencia tras conectar este domingo un doblete en la octava entrada para guiar a la victoria de su equipo, los Orioles de Baltimore, 5-0 sobre los Yankees de Nueva York. Odor, con bases llenas y dos outs en la pizarra, leyó con la claridad al lanzador Jonathan Loaiziga y conectó la pelota por el centro del campo para apuntarse un doblete y finalmente abrir el marcador con dos carreras. Son las 12 y 18 minutos. La Vinotinto se medirá hoy lunes desde la fase final ante su similar de Uruguay con miras a lograr su clasificación al Mundial Sub-20 Femenino Costa Rica 2022. El partido va a disputarse en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar en Galera, Chile, a partir de las 4 de la tarde, hora de Venezuela. De esta forma, el combinado criollo tendrá el primero de tres retos en la fase final del torneo Conmebol. Para ello, las dirigidas por Vincenzo Conti realizaron dos sesiones de entrenamiento, entre sábado y domingo, para continuar enfocadas en dicho objetivo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia deportiva culminamos su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que el noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, el licenciado en Comunicación Social, Johnny Silva. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.